El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. Me puse a observar los rostros de las personas, no siempre uno lo hace, pero observar detenidamente el rostro de las personas. Y observando en un aeropuerto a las personas, pude ver cómo se revelan tantas cosas en nosotros. En ese aeropuerto habían hombres, mujeres, pero una cantidad así que todo el mundo iba en lo suyo. Corra para un lado, corra para otro, otros tenían más tiempo. Pero mirando en ese lugar a las personas, había personas de todas o de muchas nacionalidades, culturas, de muchas edades diferentes. Esos rostros reflejaban como la historia que había detrás de cada uno de ellos. Algunos de pronto tenían la frente marcada con el ceño fruncido, así como con un cincel del enojo que ha acumulado toda su vida, así como más personas que no las ve como bravas. Algunos llevaban la ira impresa en ese semblante. Algunos tenían los dientes tan apretados que parecía no haber dejado escapar en su vida una sonrisa, o a lo mejor por muchos años no lo hacía. Otros rostros reflejaban tristeza, ¿sí? Algunos párpados caían pesadamente, a unos ojos que apenas se veían entreabiertos. Entonces cada uno dejaba escapar como desánimo, impotencia. Y me di cuenta que en especial las mujeres que se maquillan, ni el maquillaje podía disimular tanta desazón, por llamarlo así. Entonces la pregunta que tengo para hacerte hoy en esta dosis es: cuando tú te miras al espejo, ¿qué reflejas? ¿Qué ves? ¿Qué observas tú cuando miras tu rostro? Si eres hombre, seguramente haces lo que uno normalmente hace como hombre, aunque hay unos que son más vanidosos que otros, me consta. Pero por lo general nosotros los hombres solo checamos nuestro peinado, nos acomodamos las cejas y ya. Alguien dirá, no, yo con... Sí, habrán excepciones, pero la mayoría de nosotros solamente hacemos eso, nos acomodamos el cabello y ya, chao. Pero si son mujeres, si eres tú, como mi esposa, que no me parece mal que lo hagan, pues la mujer sí... se detiene a observarse más. Es más, se retocan el maquillaje, el peinado. Ellas son más cuidadosas en toda esa presentación, en ese aspecto. Y ya cuando están bien satisfechas con lo que ven en el espejo, como que, listo. Pero indudablemente tenemos muchas razones para ocuparnos de la imagen que proyectamos. ¿Por qué? Porque el rostro es como nuestra carta de presentación. Si no somos tan agraciados, tratamos de embellecernos, ¿cierto? Y si por el contrario nuestro rostro nos favorece, pues, ¿qué se hace? Se resalta esa belleza que ya se tiene, se busca cómo resaltar. ¿Sabe que la Biblia también habla de esto? Habla de que nosotros somos cartas abiertas. Con esto que vi en ese aeropuerto, con las caras que veo, no necesitas estar en un aeropuerto, tú te subes a un transporte público, vas por la calle, por el centro, donde haya mucha gente, en un centro comercial, y te vas a dar cuenta lo que la gente refleja a través de su rostro, cómo están. Y cuando uno se mira, tal vez está igual o peor que esos rostros que uno está viendo. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos cartas abiertas. ¿Qué significa esto? Que quien nos ve va a tener mucha información acerca de nosotros. Y por supuesto, lo primero que se ve es el rostro. En Éxodo 34:35, en el manual de instrucciones, en la palabra de Dios, dice que la piel del rostro de Moisés resplandecía en la presencia del Señor. Entonces es cuando yo me miro un instante al espejo. Y entonces yo digo, mi piel, mi cara, refleja, resplandece la presencia del Señor. Yo te invito a que te mires un instante al espejo y que me digas, ¿qué refleja tu rostro? ¿Qué revela tu semblante? Recuerda quién te ve. Recuerda que esa persona que te ve va a tener información de ti. Va a tener esa información sin necesidad de que tú le cuentes y que tú le hables. Tu mirada va a revelar profundidades de tu alma. Tus sentimientos están expuestos. Ahí aflora el semblante de uno. Uno mirando el rostro de una persona sabe si es tímida o no. Uno sabe si una persona tiene mucho dolor, mucha alegría, mucha frustración, o quizás falta de perdón. Si tú no estás conforme con la imagen que te está mostrando el espejo, hoy te invito en esta dosis a que dejes que Dios trate con tu corazón. No. Eso no lo arregles con maquillaje, no va a pasar. ¿Sabes por qué lo digo que el corazón? Porque la Biblia también dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Eso está en Proverbios 15. Atrévete hoy a hacer una carta abierta. No comencemos el día sin que ese espejo nos devuelva la imagen de una persona lleno o llena de la paz interior, del amor de Dios, portadores de buenas noticias. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Dios. Te doy gracias por haberte conocido, por contar contigo, Dios. Es lo mejor que me ha pasado. Y te pido por el poder de tu Espíritu Santo que quien esté escuchando esta dosis en este momento derrame sus lágrimas delante de ti para ser restaurado o restaurada en tu presencia, Señor. Que la tristeza, el dolor, la amargura que ha venido por años desaparezca en el nombre de Jesús. Bendigo el día de todos los que escuchan la dosis. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu negocio, bendigo tu día en el nombre poderoso de Jesús. Un abrazo. Bendiciones. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.